play, tú lo vas a bailar. Calico latino, lo del ras, ras, ras. Salsa, yo te cobraba pam, pam, daba pam, pam. Suaga, suaga, suaga, métele un suaga, suaga, suaga, métele un suaga, suaga, suaga, métele. Suaga, suaga, suaga, ¿qué pasó del suaga? Suaga, suaga, métele un suaga, suaga, suaga, métele. Columbia, dame un momento y me preparo para bailar.